humanidad, donde ella quiere cambiar la vida en el sofá. Yo vida, penas que se alejan imaginando seres de fortuna y gran corazón. Héroes adorados tan ciegamente, condenados. Perfecta para la tuya. Somos esos ídolos que inventamos, locos. Ellos son como tú y yo, héroes adorados tan ciegamente, condenados. La sombra del amor fugaz, la que tuvo y lo perdió todo, la que no sabe bien de nada.